capaz que está el 10. Yo no le quito el derecho al jugador de reclamar eso, está en todo su derecho de hacerlo y en todo su derecho de no venir si quiere. Pero la verdad que la dirigencia hace un gran esfuerzo, completa el pago y son 10 días, 15 días a más tardar. Están viendo a ver si pueden solucionar ese tema, pero es otro de los temas que pasa con los extranjeros a veces. Cuando no está el dinero, no pay, no play, no cobro, no juego, o hago este tipo de situaciones. Bueno, está en eso la dirigencia del Estudiantes de Concordia, tratar de convencer al representante, tratar de convencer a Rigoberto Mendoza para que, y ellos mismos tratar de ver de qué manera pueden hacer su mecánica económica para que el jugador no abandone Estudiantes de Concordia. Y otra de las dirigencias que hace un gran esfuerzo es la de Quilmes, con quien estamos ya en contacto, es con el presidente, con Pablo Zavala, Fabi. Exactamente, eso iba, justamente iba a hablar de Quilmes. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián, ¿cómo están? Un gusto escucharlo a los dos. Bueno, varios temas para poder charlar, Pablo. A ver, vamos a empezar por la, digamos, por la noticia más importante. Hay varias noticias para poder charlar contigo, hay varias cosas para charlar contigo, pero vamos a empezar por esta desvinculación de Ricky Sánchez con Quilmes. ¿Qué pasó, Pablo? No, mira, la verdad es una desvinculación momentánea que le planteamos a su representante. Atento que, bueno, nosotros venimos ya de hace un año y medio, por segunda temporada, muy ordenados. El año pasado estuvimos al día, así como hemos tenido algunos pormenores años atrás. La temporada anterior nosotros estuvimos al día constantemente desde que arrancó hasta que terminó la liga, y este año no queremos que nos pase, porque bueno, dentro del presupuesto inicial que teníamos previsto, atento a la conformidad ya de algunos sponsors importantes, para mediados de octubre, casi finales, tuvimos tres sponsors que por diferentes cuestiones particulares de cada empresa vieron un poco comprometido su aporte, y eso nos ha perjudicado notoriamente en el presupuesto. Entonces, realmente tener que afrontar un monto que no tenemos en este momento nos generaría atrasos con todo el plantel, y eso es lo que buscamos que no nos pase. Entonces, esperamos que esto se revierta en 45 días aproximadamente, que podemos llegar a tener alguna buena novedad y poder volver a contar con el jugador. La verdad que Ricky, más allá de lo deportivo, que un jugador tremendo para nosotros, muy importante, más allá de que muchos lo ven reflejados algunos números, el despliegue que hace Ricky y la calidad que nos da, realmente muy bueno, muy importante este plantel, y humanamente un tipo que se ha acoplado, líder en la personalidad, líder en el grupo, realmente una persona extraordinaria. Y la verdad que me costó muchísimo tomar esta decisión. Lo hablé con otro directivo que por favor me acompañara en esta evaluación que estaba haciendo, y lo hablé primero con el entrenador para saber su opinión, y que obviamente esto se vería perjudicado el resto del plantel. Entonces no, me costó muchísimo tomar esta decisión. Vos sabés que nosotros no cortamos. Me imagino, Pablo. Me imagino, te decía. Estamos hablando con Pablo Zavala, presidente de Quilmes de Mar del Plata, acerca de la desvinculación de Ricky Sánchez. ¿Entendió Ricky Sánchez los motivos? ¿Entendió el porqué? Sí, obviamente hablé con su representante, me agradeció la honestidad, que también se lo transmitió a Ricky. Que de hecho, te digo, le estamos debiendo un dinero a Ricky, que se lo estamos transfiriendo entre hoy, mañana y estos días. Y justamente en estas cosas, que es lo que no me gusta, estar atrasado. Cada trabajador tiene que tener su honorario en el bolsillo como corresponde. Entonces, bueno, nosotros nos vimos en este perjuicio, y es preferible ponerme colorado ahora en esta situación y no sufrirlo mañana y que todo el mundo me insulte, ¿no? ¿El resto del plantel está al día, Pablo, o está con algún atraso? No, estamos algún pequeño atraso, pero no es no es muy importante, digamos. Nosotros nos hemos manejado, como la temporada anterior, valores que nos dan los sponsors, son transferidos a los jugadores, porque automáticamente los jugadores tienen su registro contable también, así que eso, valores presentes y a futuro lo tienen en mano, y así fue por la temporada pasada y así va a seguir siendo ahora. No, el atraso que tenemos es mínimo, que se generó también por lo que te digo, por esta caída de un monto que es sustancial, que fue para fines de octubre. Entonces, al no encontrarnos con ese monto, es lo que generó de 2 o 3 meses de atraso. En ese monto nos generó un mínimo atraso con el plantel, pero lo estamos, si Dios quiere, en los próximos días regularizando. Pablo, ¿siguen con jugadores nacionales por el resto de por lo que viene próximamente la temporada, o piensan en algún fichaje extranjero? No, en absoluto. Quilmes va a afrontar lo que resta de este tiempo, que ojalá no supere 45 días, como con los jugadores que tienen, con los nacionales. Y esperemos revertir esta situación para poder volver a contar, si es que podemos y está libre, con Ricky Sánchez nuevamente. Suponiendo que la situación siga así, ojalá que no, ¿se piensa en cortar algún jugador más de los que tienen los contratos elevados? No, en absoluto. Nosotros creemos presupuestariamente que hoy estamos para afrontar lo que resta de la liga con el plantel como está, y si se incorpora lo que nosotros precisamos para estar bien, traeremos nuevamente a Ricky Sánchez. Bueno, ojalá que se les dé lo de Ricky Sánchez cuando ustedes puedan presupuestariamente. Sí, ojalá. Está el tema del polideportivo. Sí. Pablo. Te escucho. ¿Cómo está el tema del polideportivo? ¿Cómo está el tema de las negociaciones acerca de poder jugar o no en el polideportivo? Sí. Estamos bien, la municipalidad, ¿verdad? Obviamente. Entendemos nosotros que por ahí está en una situación financiera agobiante por diferentes motivos que no nos compete, pero bueno, el secretario de Hacienda hizo algunos planteos y bueno, nos hemos sentado también con Domingo a conversar este tema con el secretario de Hacienda, y dejamos todo esto en cero hasta que termine esta temporada y sentarnos a hablar para la próxima liga. Lo que resta de la temporada va a seguir como estaba. Está perfecto, o sea que aparentemente por esa temporada está todo ok para que Peñarol, Quilmes, Peñarol sigan jugando de la misma manera, con el mismo acuerdo del Polideportivo Mar del Plata. Sí, tal cual, sin problema. Obviamente no podíamos cambiar el presupuesto a medida de temporada, y eso también se entendió, y agradecemos al secretario de Hacienda que así lo entienda, ¿no? Ok. ¿Hay elecciones en Quilmes? ¿Cómo? ¿Hay elecciones en Quilmes? Sí, hay elecciones nunca hubo. Sí, lo que hay es renovación de autoridades. Hasta hoy, los 95 años, todavía no hubo elecciones de presidentes o que pueda haber 2 listas. Sí hay renovación de autoridades, y estamos evaluando en consenso, como se hizo siempre, quién va a continuar el cargo. Está perfecto. Y el candidato o la gente que seguiría contigo sería Jorge Unzué, ¿no? Mira, Jorge Unzué es el vicepresidente, la cual es una persona que está permanentemente en la institución, está a cargo de toda la que tiene la sede social y el servicio educativo, y tiene mucho que ver también con la tesorería del club, junto con un contador que es Juan Carlos Palayani, que es directivo del club también. Yo creo que es la persona que me parece que puede llegar a continuar con el proceso en la presidencia, pero también hay que ver. Yo le he hablado con y después hay otros dirigentes que de la institución que están, sin lugar a duda, capacitados para poder asumir el cargo. Así que veremos, eso en los próximos 50 días se verá. Sabremos quién va a estar a cargo los próximos dos años, de los cuales nosotros queremos ya en la misma asamblea llamar una extraordinaria para modificar algunas cosas del estatuto, que entre ellos modifique los tiempos de cargo del presidente y vicepresidente. Está bien, porque hay, por lo que hay leí, no sé si están así, vos me lo desmentirás o no, o si ya estuvo, Eduardo Domínguez tenía como ganas de empezar a involucrarse en la política del club, ¿no? La verdad, yo me enteré en su momento por una nota que le hicieron a Edu. Pablo. Me encantaría que Eduardo fuera partícipe. Bueno, la verdad, aparentemente se cortó la comunicación con Pablo, chicos. De elite, un ídolo del club, en lo cual yo, a modo de sugerencia, jamás voy a poder aconsejar a alguien, porque me parecería que no correspondería, pero sí una sugerencia, que me parece que para presidir una institución primero hay que conocer un poco el interior de lo que tiene que ver con una comisión directiva. Uno puede conocer todos los rincones del club, pero de ahí en más a conocer toda la problemática diaria que tiene una institución tan grande como Quilmes, me parece que hay que empezar por sentarse en la mesa en la comisión directiva algún tiempo prudencial, por lo menos unos años. Pero eso es una apreciación mía, que nada tiene que ver con la decisión que pueda tomar uno o no, Eduardo en este caso. Ojalá, me encantaría que Eduardo se pueda sumar, un muchacho de muchísima experiencia, y que se pueda sumar a poder estar y dialogar y tirar ideas en una mesa para poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la institución. Perfecto, Franco. Sí, Pablo, bueno, ¿qué aspectos crees que debe modificar de cara a lo que será la próxima gestión? Mirá, no sé, o sea, yo soy, estoy convencido que no hemos podido lograr algunos objetivos que teníamos claros de modificaciones en las estructuras edilicias de tanto la sede como el campo deportivo. Nos ha faltado mucho, pero también hemos solucionado infinidad de inconvenientes económicos y financieros que tenía el club, muchísimas causas judiciales, que hoy es muy fácil hacerle una causa judicial al club, porque obviamente los clubes tienen que pagar sí o sí, cualquier persona, que lo digo fácilmente, un chico se lastima en una cancha visitante por, a lo mejor por una imprudencia de lo que fue, o le pegan un pelotazo y la causa es para el club, ¿viste? Entonces, realmente, te digo, como esas infinidades, siempre la responsabilidad pasa por el club. Entonces, hemos solucionado muchas de esas. Obviamente, estamos ajustados a derecho y que si la justicia determina que se debe abonar, se debe abonar. Y bueno, la verdad que nos ha costado muchísimo en las cuestiones laborales. Respecto en las cuestiones judiciales, también laborales. Y bueno, me parece que en cuanto a los proyectos deportivos, tanto de las disciplinas más conocidas que tiene el club, como el fútbol, el básquetbol, la gimnasia artística no la ponemos como proyecto nosotros, porque realmente es un proyecto que tienen las hermanas Lamanda, que son unas entrenadoras de lujo, y estamos muy orgullosos de que estén en el club. Todo lo que tiene que ver con la competencia, que mayormente es el fútbol y el básquetbol, seguir con el proyecto de identificación de reclutamiento de chicos jovencitos que quieran venir a la ciudad y quieran venir al club para proyectarse. Eso es en lo deportivo. Me parece que nosotros hemos dado muestra los últimos 7 años que tener jugadores que se hayan identificado en algún momento y que eso potencien al resto. Algo que tenemos claro es que en Quilmes se han potenciado. No me preguntes el motivo, no sé si somos nosotros los dirigentes, son los hinchas, es la sede, okay, pero cada vez que el jugador viene a Quilmes, potencia los niveles con que ha venido jugando las últimas temporadas. Eso hemos sido demostrado en más de uno de los que están y lo que también han pasado. Sí, además subieron sobrellevar duros momentos, por ejemplo, me acuerdo hace un par de temporadas, cuando no se sabía si Quilmes iba a jugar o no la liga, y bueno, ahora este difícil momento. ¿Es similar este momento de Quilmes al de a ese que hacía mención recién, Pablo? No, no, en absoluto no. No, no, en ese momento yo salía a plantear que si no se sumaba una cartera de sponsor que viniera a reforzar la finanza, no íbamos a poder hacer frente, porque me parecía un despropósito jugar con juveniles. Por suerte, algunas empresas importantes de Mar del Plata entendieron el proyecto que venía haciendo Quilmes, se sumaron, y eso nos dio la pauta de lo que ha pasado el año pasado, porque ese problema fue antes de la 16-17, y en la 16-17 llegamos también a jugar semifinales nuevamente y a poder competir internacionalmente otra vez. Así que gracias a los sponsors que se han sumado para poder llevar esa... Inclusive, como te dije, estuvimos al día toda la temporada. Muchas gracias por el contacto, te mandamos un saludo enorme, ojalá que puedan volver a contar con esos aportes empresariales para volver a tener a un extranjero, y ojalá que sea Ricky Sánchez, que le dio mucho resultado a ustedes. Así es, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, feliz fin de año y las esperanzas de un año mucho mejor para todos, sobre todo no solo en el básquetbol que tanto queremos, sino para nuestro país y nuestra sociedad, que está tan quebrada lamentablemente, y que esperemos que entendamos que el granito de arena lo tenemos que poner todos, cualquiera sea el ideal de cada uno, pero respetarnos cada uno en lo que hacemos al día a día. Así que bueno, felicidades para todos. Abrazo. La palabra de Pablo, el presidente de Quilmes, hablando de varios temas: la salida de Ricky Sánchez, lo del polideportivo, el hecho de la próxima elección o la lista 1.